Bruce Lee contra el Imperio del Mal. Fallado. Siento haber perdido. Tigre. ¿Sí? Tú eres el único que puede conseguirlo. Si no logras ganarle, tendremos que cerrar definitivamente. Y tú no querrás marcharte de aquí, ¿verdad? Déjamelo a mí. Yo me ocuparé de él. Ah! Maestro. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Maestro, ¿qué nos traes? Un telegrama para ti. ¿Eh? ¿Qué ocurre? Un telegrama. ¿Sabéis una cosa? Son buenas noticias. Ya no voy a tener que comer más lo que cocináis. Viene mi mujer. Llega en el tren de las 3. ¿Quieres decir que viene desde Corea? Sí. Por fin. Ya es hora de que pueda comer algo decente. Maestro, ya no volverás a estar solo. Vamos. Vamos. Maestro, ¿es guapa? Ya lo verás. ¡Susy! ¡Mankai! ¡Susy! ¡Mankai! ¡Susy! Déjame mirar. Ha pasado tanto tiempo. ¿Y ellos? Bienvenida, señora. Bienvenida, señora. Gracias. El señor Pry es chino. Señor Pry. El señor Li Peng. Mucho gusto. Takao está aquí y todos los demás. Bienvenida. Encantada. Muy bien, vamos. De acuerdo. No sé qué hacer. Camarero, camarero, por favor. Ya viene, ya viene. Ah, sí. No sé exactamente qué pedir. No. Hola. Pues sigue tarde el camarero, ¿eh? Hola. Sí. Tú, ¿qué estás haciendo? Venga. ¡Fuera! ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres? Cualquier cosa, tengo hambre. Si quieres comer, vete a un restaurante. Este sitio es para beber. Me parece bien. Llénemela de vino, beberé cualquier cosa que tengas que empiece a marchar. ¿Eh? 20 pavos por adelantado. Debo de haberlo puesto. A ver, espera un momento. Toma, nena. Esto es para ti, para que seas feliz. Cárgalo en mi cuenta, ¿eh? Pero, ¿qué es lo que te pasa, eh? ¿Qué te has creído? Perdone, señorita. Lo siento. Aquí está el dinero. Ya lo he encontrado. Aquí lo tienes. ¿Quieres que te den una paliza, idiota? Sí, vas a conseguir que te maten. Takao me ha hablado de las cosas que has hecho aquí. Todo ha cambiado mucho desde el último año. Las cosas ahora ya van mucho mejor. Ven las cosas del mismo modo que yo. Están empezando a valorar el taekwondo coreano. Eres un hombre muy fuerte, Mankai. Y cuando oí hablar de lo duramente que trabajabas, solía sentirme terriblemente preocupada por ti. Verdaderamente, me ha llevado mucho tiempo. Y establecerse en un país extranjero es más duro. En primer lugar, tuve que convencer a todo el mundo de que mi propósito era bueno. Ahora yo estaré aquí contigo. Después de todo, soy tu mujer. No me importa compartir el trabajo duro. Nunca te defraudaré. Pero, ¿por qué lloras, amor? Me siento tan feliz. Quiero que me estreches entre tus brazos, Mankai. Mirad, nunca había visto a una Kasaki así. Miradle. Mira, mira. Está. Vamos, salid de aquí. Venga, vamos. Vamos. Vamos, deprisa, moveos. En Manchuria, abriendo gimnasios de kung fu, enseñando nuevas técnicas de taekwondo. Y por fin, amor mío, estamos unidos. Es cierto, estamos unidos. Por fin podemos comenzar juntos. Debemos empezar a construir nuestro hogar día a día. Te quiero. Yo también te quiero, amor mío. Con todo mi corazón. Uno. maestro. ¿Quién es? Soy Tigre. Entra. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Acabo de enterarme de que hoy se le han unido 5 alumnos más, maestro. Y serán todos chinos, eso no hace falta ni decirlo. Sí. Y desde que nos venció en el campeonato de lucha, nadie quiere aprender karate. Piensen que no es lo bastante bueno, maestro. ¡Ese maldito hijo de puta! El problema es que ese tipo es muy bueno practicando kung fu. ¿Quieres que te parta la cara? ¡No! Supongo que no estarás pensando en unirte a él, ¿verdad, imbécil? Creo que deberíamos prepararle una trampa a ese tipo, maestro. ¿Qué clase de trampa? Ayer llegó su mujer. Están muy enamorados. ¿Ah, sí? Creo que si logramos llegar hasta ella, podríamos quitarle de en medio para siempre. Bienvenido, señor. Bienvenido. No, ¿con quién es? ¿Ha traído el dinero? Por supuesto. Te pagaré otros 3.000 cuando hayas terminado el trabajo. Está bien. Déjelo encima de la mesa y ya puede irse. ¿Qué quieres que haga? Relájese y espere noticias. ¿Pero cuánto tendré que esperar? No se preocupe. Cuando tengo un trabajo entre manos, no duermo hasta que lo he terminado. Mañana sabrá algo. Muchas gracias. En ese caso, te tomo la palabra. Confío en ti. ¿O de telegrama? Sí, señor. ¿Podría enviarlo enseguida? Sí, claro. Pájaros que vuelan juntos. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Me gusta ver volar a los pájaros. Soy cazador. ¡Bang, bang, bang! Oh, entiendo. Oh, ya lo creo. Oh, gracias, señor. Bueno, me voy. Adiós. Adiós. Inspector, Chan ha mandado un telegrama. Ah, ¿de verdad? Los pájaros vuelan juntos. Está en clave. Ah, está bien. Creo que Chan se está acercando a su objetivo. El sargento Chan está haciendo un buen trabajo allí. ¿Por qué no? Chan es un buen policía. Y por fin ha dado con Wang. Estaba seguro de que tarde o temprano Chan le atraparía. ¡Fuera! Yo también. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Qué te pasa? Hay un hombre armando jaleo en el gimnasio. ¿Uno de los hombres de Limo? No lo sé. Será mejor que vayáis. Takao, vamos. De acuerdo. Susi, tengo que ir. ¿Cómo se atreve a tumbarse aquí? ¡Ahora verás! ¡Ah! ¡Ah! Ahora que tenía un sueño tan agradable. ¡Te lo tienes merecido, vagabundo! ¡Ah! Takao, basta. Oh, supongo que tú debes de ser el maestro. Así es. ¿Y tú quién eres? Yo digo la Buenaventura. Me dedico a observar. ¿Quieres que te prediga tu suerte? Ven, vamos. Deja que te observe con atención, ¿eh? Creo que será mejor que te marches ahora mismo. Pero si no, te voy a cobrar nada. Creo que vas a tener muy mala suerte. ¿Qué? ¡Maestro! ¿Qué ocurre? Han raptado a tu mujer. ¿Pero qué dices? La han raptado tres hombres. Susi. Creo que vas a tener muy mala suerte. ¡Alto! ¡Parad! ¿A dónde ha ido? Ha desaparecido. ¿Quién es? Nosotros, jefe. Ya cogimos a la chica, jefe. Se la entregaremos a ellos, como nos dijiste. Buen trabajo. Aquí tenéis vuestra parte, como os prometí. Gracias, jefe. Gracias, gracias, jefe. Gracias. Vamos, ven aquí. Ahora estaremos tranquilos. Maestro. El negocio va mal, los alumnos se marchan. ¿Por qué no dejamos que la policía la encuentre? Sería mejor que descansaras un poco. Ni hablar. Tengo que encontrarla yo mismo. Pero si no sabes quién fue, maestro. Si logro ponerle las manos encima a ese adivino, si es necesario, buscaré en todos los rincones, pero no descansaré hasta que logre encontrarla. ¡Dejadme salir! ¡Dejadme salir! ¡Mankai! ¡Por favor, rescátame! ¡Mankai! Muy bien. Hola a todos. Oh. Oh. Deberías comprar mi medicina. Vamos, hombre. Si te dan fuerte, todo lo que tienes que hacer es tomártela y te sentirás bien en un momento. ¿De acuerdo? ¡Lárgate de aquí! Cálmate, hombre. Si no la quieres, no te pongas así. ¿Cómo te atreves, imbécil? Soy un mendigo. ¿Y tú qué eres, amigo mío? Estás loco, estás completamente loco. Estás pidiendo que te mate. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Atrapadle! Vamos, habla. ¿Quién tiene a la mujer del coreano? ¡Habla! No, no lo sé. ¿No lo sabes? Voy a refrescarte la memoria. Vamos, habla. No lo sé. ¿El nombre? Es Mungo King. ¿Dónde puedo encontrarle? No, muy lejos de aquí. Tiene una tienda de cuchillos. ¿Hay otros? Sí, pero no sé quiénes son. No sé sus nombres. ¿Qué más sabes? Vamos, habla. Hay un hombre que es músico. ¿Cómo se llama? No, vamos. No puedo recordarlo. Vamos, habla. Es todo por hoy. Derechos. Saludad. Adiós, maestro. Adiós, maestro. Maestro. Takao, no me molestes. Comprendo. Hola, maestro. ¿Qué tal? Así que eres tú. Te he buscado por todas partes. ¿Te digo la buena aventura? No temas a lo que te diga. Venga, tomemos un trago. Lo que me gustaría saber es quién eres en realidad. Oh. ¿Qué haces? Solo soy un pobre mendigo. Me estás mintiendo. Este vino es muy bueno. No te muevas de ahí. Tienes que perdonarme. Soy Ramsin Sang. Ambos vamos tras el mismo hombre. Así que dejemos de hacer tonterías. Si quieres encontrar al tipo que se llevó a tu mujer, ve a la tienda de cuchillos y pregunta por un hombre llamado Kim. Muy bien, nos veremos por ahí. ¿Eres Kim? No quiero luchar contigo. Solo dime, ¿dónde está mi mujer? Dios mío. ¡Habla! ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde tenéis a mi mujer? ¿Te gusta esto que te traigo? Ah! ¡Qué bueno! Gracias. Gracias. ¡Afuera! ¿Qué os has creído? ¡Lárgate de aquí! Bienvenido, maestro. Por favor, entra, entra. Ya lo sabemos. No aprendes nunca, ¿verdad? ¿Me andabas buscando? ¿En qué puedo ayudarte? Déjame ver. Voy a decirte algo. Voy a decirte quiénes están implicados. Así podrás encontrarla. ¿Quiénes son? ¿Y dónde están? Si quieres que hable, tendrás que invitarme a un trago. Vas a escribir una carta que mandaremos a tu marido. ¿Qué quieren que escriba? Puedes decirle que tiene que cerrar su gimnasio y regresar a Corea. Si se aviene a hacer exactamente lo que le digamos, puede recuperarte en la frontera. Eso significa que si accede, usted se apropiará del gimnasio. Eres una estúpida. Harás lo que yo te diga. No. Antes preferiría morir. No puedo pedirle que arruine su vida. No puede obligarme a hacerlo. Claro que puedo obligarte. Ya lo verás. Te haré cambiar de idea, perra. No. No, nunca lo haré. Me niego. Bebe un poquito. Vamos, nena. ¿Sabes qué? Voy a volver por aquí. Yo también. Cuando quieras. Eso está muy bien. ¿Dónde va? ¿Pero qué ocurre? ¡Espera! ¡Vuelve! ¿Fuiste tú? ¡No! ¡No! ¿Entonces por qué corrías? Mira allá abajo. Solo tengo que darte un empujón. Por favor, te equivocas. No fui yo, fue Jai Pao. ¿Jai Pao? Es mi hermano. Fue él quien la secuestró. Lo siento. ¿Y dónde está? No... no puedo decírtelo. ¡Me lo dirás! Está en la casa número 16. ¿Es eso cierto? ¡Sí! ¡Por favor, no le hagas daño! ¡Por favor! ¡Es el único hermano que tengo! Cuando tengamos el dinero, nos marcharemos, ¿eh? De acuerdo. Iremos a Tailín. ¿Tailín? Sí. Me gusta Tailín. Abriré un pequeño restaurante. Ya tengo el dinero suficiente. Muy bien. Te ayudaré sirviendo las mesas. Juan Yi, gracias. ¡Haipao! No quiero problemas. Solo dime dónde está mi mujer. ¡Haipao! Maestro, ten cuidado. Tienes a tus alumnos preocupados. Temen por tu seguridad. Ten cuidado, por favor. ¿Y eso qué importa si no consigo encontrar a mi mujer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ayer fui a llevar flores a la tumba de Haipao. Su prometida estaba aún allí, llorando desconsolada. No logro quitarme de la cabeza lo que le hiciste. Basta. ¡Basta ya! ¡Eh! ¡Eres un asesino! ¡Voy a matarte para vengarme! Detente. ¿Por qué quieres matarme? Responde. ¿Por qué mataste a mi prometido? ¡Voy a matarte para vengarme! No lo hagas. Solo conseguirás salir herida. ¡Guanyin! ¡Guanyin! ¡No lo hagas! ¡Cálmate! ¡Debes tranquilizarte! ¡Esto no va a ayudarte! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡He jurado vengar su muerte! Por favor, cálmate. Escucha lo que te digo. ¡Déjame! Él no es el responsable de la muerte de mi hermano. Es la verdad. Él no fue quien lo hizo. Juro que te estoy diciendo la verdad. Te prometo que él no le asesinó. Dime quién fue entonces. Fue un luchador de Kung Fu. Un demonio. Un asesino a sueldo. ¿Un luchador de Kung Fu? Y lo que es más, hay aún otro hombre que está detrás de todo este lamentable asunto. Él es el verdadero culpable de todo esto. Vamos, dime cómo se llama. Cuando te encuentres con él lo sabrás. Y espero que rescates a tu mujer. Y que vengues... Que vengues la muerte de mi hermano. Y que acabes... con ese malvado. No merece vivir. Voy a tratar de llevarte hasta él. Muy bien. Pero ¿dónde está ese hombre ahora? No te preocupes por eso. Yo te lo diré. ¿Estás preparado para llevarme hasta él? Si primero me juras que vengarás la muerte de mi hermano, te llevaré hasta él. Vamos. De acuerdo. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Podría indicarme por dónde se va a la demostración de lucha? ¿Qué quieres? Muy sencillo, quiero aprender a practicar Kung Fu. Oh, por allí, al final del callejón. Oh, gracias, señor. Gracias. Eres un hijo de puta bastante cruel. Tatai, ahora ya puedes hacer lo que quieras con ella. Todo está listo. ¿Dónde está Wang Gado? Ha ido a preparar el equipaje para marcharse. Ahora es el momento de eliminar todos los gimnasios rivales. Ese tipo, Mankai, sigue buscando a su mujer. Ha dejado su gimnasio abandonado. Llévate a todos los hombres contigo. Vamos a ir a ese gimnasio y destruirlo totalmente. Sí, jefe. ¿Quién eres? Por fin te has despertado. ¿Dónde estoy? Estás totalmente a salvo. No te preocupes. Tranquilo, estás en el hospital. Esos hijos de puta. ¿Quién es este hombre? Dime, ¿es él? ¿Y tú quién eres? Contesta mi pregunta. ¿Es este hombre el responsable? Sí, es él. Es un luchador de Kung Fu. Es terrible este bastardo. Wang Pao. Fue contratado especialmente para venir aquí y destruir el gimnasio coreano. Limo es quien le paga. ¿Limo? Estoy sorprendido. Creí que no me oirías llegar. ¿Qué hay? Aquí están los otros 3.000. Gracias, me marcho. ¿Por qué no vamos a tomar un trago para celebrarlo? No cuente conmigo. Yo no bebo. Sabes, eres un tipo muy listo. Hasta la vista. Si vuelve a tener algún trabajo para mí, ya sabe, le dejo a esta chica como regalo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Adelante, chicos! Ah! ¿Qué pasa? Señor, aquí hay un caballero que quiere tener unas palabras con usted. He venido aquí para saldar una cuenta y rezar una oración por la gente que has matado. Mantente al margen. Tranquilo, déjamela. Gracias, amigo. Al fin tengo a mi hombre. Sin ti nunca lo habría logrado. Me alegro de haberte sido útil. Este hombre es un asesino. Ha matado a demasiada gente. Es un demonio llamado Wan Pao. Le conozco bien. Y usted debe de ser el sargento Chang. Gracias por acordarte de mí. Será mejor que vayamos en busca de tu mujer. Creo que no lo debe de estar pasando muy bien. Está prisionera en el gimnasio de Limo. ¿En el gimnasio de Limo? Lo que usted dijo. El gimnasio ha quedado totalmente destruido. Le hemos cortado las alas a ese Mankai. Es una forma muy expresiva de describirlo. Quiero daros las gracias. Habiendo suprimido el gimnasio coreano, nosotros seremos los que dominaremos. No soporto tener rivales. Celebremos nuestro gran éxito. Venga, vamos a beber todos. ¡Sí! ¡Sí, sí gran éxito! Hagamos una fiesta para celebrarlo. Vamos. Limo, deja a mi mujer en libertad. Nunca habría dicho que serías tan loco como para venir aquí. Ahora tendremos que matarte. Creo que va a ser al revés. Voy a matarte ahora mismo. Voy a librarme de vosotros. ¡Coged a ese bastardo! Hola. ¿Cómo te va? Oh, Si te acercas un poco más, la mataré. Hey! Mankai, será mejor que te pongas de rodillas si quieres que viva. Déjala a ella al margen. Esto es solo entre tú y yo. Será mejor que te pongas de rodillas o morirás. Mankai, olvídame. Por favor, no debes arrodillarte ante él. Susie. Calla, estúpida. Mankai, tienes que luchar. No puede humillarte así. Mankai. Susie. Mankai. Mankai. Mankai. Susie. Mankai, sabes defenderte muy bien. Volvamos a intentarlo. Tú tampoco lo haces mal, muchacho. Luchemos de nuevo. Ah! Eres bueno. Casi tan bueno como yo. Lo mismo digo. El sol está descendiendo. Sí. No pierdas más tiempo y ponte en marcha hacia Nanking. Sí. Cuando regrese, tendré una recompensa de $10,000 y un ascenso por llevármelo. Gracias, gracias por todo, Susie. Felicidades a los dos y os deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Adiós, Sargento Chan. Oh, perdón, adivino. Espero que volvamos a vernos alguna vez. Hasta pronto. Volveremos a vernos. Puedo adivinar mirándote a la cara... que tu primer hijo será un niño. Buen viaje y... cuídate mucho. Adiós. Adiós, Sargento Chan, y buena suerte.